Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, la na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. We'll do it forever in a minute. Her mama says she got Milo in her. She got me. Qué tertulia, el debate seguía después, como siempre, aquí fuera de micrófono. Y no paramos, ¿no, Pepa? Vaya, y además que vemos con los políticos tan ineficaces en lo que estamos en sus manos, ¿no? Y la impotencia que da a veces para, no sé. Se le olvida que la política es servicio y es una responsabilidad ante la ciudadanía de esta ciudad, desde luego. Esperemos que sea así, si no, pues estaremos atentos para revertir la situación. Bueno, pues hoy estamos hablando mucho de Andalucía y en este caso, bueno, con dos mujeres que ocupan un sillón, hablando de sillones, un sillón en el Parlamento Andaluz, por Adelante Andalucía. Y está con nosotros Ana Naranjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ana? Hola, un placer estar aquí en Paradigma. Y Luz Marina Dorado, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Lo mismo digo, gracias por contar con nosotras. Bueno, pues la verdad que hemos estado hablando en la tertulia un poquito de cómo se han montado los presupuestos, de que vos en solo acuerdas hasta el último turno del debate, de cuáles han sido los acuerdos públicos y los opacos. Y bueno, después de una enmienda a la totalidad por parte de vos, al final, bueno, te solo acuerdas. Y la retiró, ¿no? Adelante Andalucía también presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Y quisiéramos conocer a grandes rasgos cuál es esa enmienda, en qué consistía. Y bueno, y no ha sido tenida en cuenta, desde luego, ¿no? Por parte del gobierno andaluz, ¿no? No, es que el presupuesto que presentaron, pues obviamente iba totalmente en contra de muchas de las cosas que nuestro grupo parlamentario está defendiendo allí dentro, ¿no? En el sentido de el tema de los servicios públicos, como puede ser la educación o la sanidad, o el gasto en servicios sociales. Se le ha dado mucha importancia al pago de la deuda, tres veces más, por ejemplo, que hace 10 años, lo cual es un poquito increíble. Y luego se está notando la huella de la extrema derecha en esos presupuestos, ¿no? Con ese recorte del 3%, por ejemplo, en violencia de género, en un momento en el que, por otro lado, las reivindicaciones feministas están más a la orden del día que nunca, y el recorte, por ejemplo, del 7% en memoria histórica, ¿no? Entonces, son unos presupuestos que vienen a continuar, por un lado, la tanda de recortes que se han hecho en los últimos 10 años por parte del gobierno anterior, y que son ya como la guinda del pastel, ¿no? Por así decirlo, la estocada final en ese sentido. Entonces, claro, está claro que Adelante Andalucía pues no iba a ver con buenos ojos todas las medidas de recortes que perjudican al conjunto de la población andaluza y que los íbamos a contestar, ¿no? Hemos estado también hablando un poco de las tres cosas que han considerado Miguel Santiago y Rafa del Castillo más importantes en cuanto a lo que nos puede afectar a la ciudadanía, ¿no? Una de las cuestiones es la memoria histórica, otra es el tema de violencia de género, que ahora no es violencia de género, aunque dicen que sí, pero luego en el presupuesto que no. También el tema de los movimientos migratorios. ¿Qué cosas habéis propuesto para que eso no sea así, sea de otra manera, Ana? A lo mejor es complicada la pregunta, en el sentido que es muy amplia, ¿no? No, sí. Nosotros, bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos presupuestos es la constatación de que hay un acuerdo y tres partidos de derecha que sostienen al gobierno y la foto que Ciudadanos no quería echarse con Vox al final, pues se la han tenido que echar porque no había otra. Y han utilizado Andalucía durante la elaboración de este proyecto de ley de presupuestos para utilizarla de moneda de cambio en la negociación con otros gobiernos autonómicos, entre otros el de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el objetivo de Vox con estos presupuestos, la verdad es que no ha sido en clave andaluza, podemos decir, ¿no? Y unos presupuestos que vienen muy tutelados, por lo tanto, desde Madrid. ¿Y por qué hemos presentado una enmienda nosotros a la totalidad, que por cierto Vox también, que utilizó con cierto escándalo mediático y que retiró en el último minuto? Pues por muchas cuestiones, entre otras porque este gobierno ha vuelto a incumplir la deuda histórica que tenemos con Andalucía, que por cierto votó una iniciativa, una propuesta no legislativa en el Parlamento que presentamos adelante a Andalucía y la votaron a favor para devolver 600 millones de euros que tenemos todavía pendientes en esa deuda histórica y que luego no ha introducido en el presupuesto. Eso nos parece fundamental porque sin esa inversión no podemos garantizar los derechos de los andaluces y de las andaluzas, pero además por esa bajada masiva de impuestos con la que no estamos de acuerdo, porque ese presupuesto no se va a ejecutar. Están diciendo, además han trampeado, porque están diciendo, este presupuesto lo vamos a presentar así porque eso es sobre lo ejecutado del anterior del PSOE, cuando no es verdad. El presupuesto tiene que estar en relación al Producto Interior Bruto de Andalucía, porque si no están encubriendo más recortes, porque ellos tampoco van a ejecutar el completo del presupuesto. De hecho, calculan un 60% dejarlo sin ejecutar, y porque además han venido gastando ya del presupuesto del año anterior del Partido Socialista. Por lo tanto, es un presupuesto tramposo que de partida lo que está escondiendo son recortes absolutos, y cuando el presupuesto el año que viene lo comparen con este, ya va a haber ahí un recorte de partida en este, donde está la bolita, en este truco de trileros que nos han hecho al hacerlo en función del presupuesto del año anterior. Y nosotros las políticas que defendemos son contrarias a la privatización, que eso también nos preocupa mucho de este presupuesto. Ha aumentado un 12,48% la parte del capítulo segundo, que va destinado a financiar a empresas para externalizar servicios. Eso aumenta un 12%, un 12,5%. Es la subida más alta de ese presupuesto. Por lo tanto, nos preocupa mucho que van a comenzar a externalizar, a privatizar empresas y servicios públicos, y nos preocupa mucho el despido, por ejemplo, de 9.000 trabajadores que conocimos el otro día de empresas externas a la Junta de Andalucía. Lo vamos a notar a partir de ahora, este gobierno trifachito que tenemos. Una pregunta, ¿qué otros proyectos o inversiones se propone desde Adelante Andalucía para nuestra provincia? Bueno, desde Adelante Andalucía tenemos que decir que los presupuestos están provincializados en esas enmiendas, pero las vamos a dar a conocer a nivel andaluz esta próxima semana. Sí. Hay demandas históricas que evidentemente pues claro, estarán... Iremos recogiendo, ya nos pronunciamos hace cosa de una semana más o menos al respecto, ¿no? Que había cosas que nos preocupaban, como el tema de las depuradoras en Córdoba, que es lo que está pasando, el coste, el sobrecoste que está suponiendo, porque el tema de las depuradoras es algo que ya han pagado el conjunto de la población cordobesa. Pero no está esa infraestructura, no se terminan de hacer, y claro, eso se traduce en un empeoramiento de la calidad del agua, en una contaminación al medio ambiente, que es otra cosa que por supuesto está en la última de las prioridades de este nuevo gobierno. Y claro, entonces los ayuntamientos tienen que pagar las multas, Europa ya nos ha dado el toque con eso, es decir, entonces obviamente es un tema que nos preocupa porque el agua es un bien fundamental. Eso por un lado. Por ejemplo, también en el programa de Adelante Andalucía estábamos defendiendo la línea de ferrocarril de Palma del Río, Villa del Río y Puente Genil, porque entendemos que el tema del ferrocarril también en el momento en el que estamos y volvemos a incidir en el medio ambiente es algo de preocupación muy alta, ¿no? Entonces, si consiguiéramos vertebrar la provincia, además con un medio de transporte que no fuera contaminante, pues repercutiría en la salud de todos y todas, y además nos daría esa facilidad de movilidad, que además también se puede relacionar, por ejemplo, con... Porque claro, cuando tú tienes una facilidad de transporte, no solamente impacta de forma beneficiosa en el turismo, sino también a las quienes ya residimos aquí, las personas estudiantes, las personas que tienen que irse a trabajar fuera, ¿no? Entonces, el ferrocarril entendemos que sigue siendo una demanda importante en nuestra provincia. Es curioso también que, bueno, curioso, es como siempre hace la derecha, llega al gobierno y baja impuestos, uh-huh. y, ¿Y qué supone eso para Andalucía, ¿no? La bajada de impuestos. Uh-huh. Pues supone que vamos a ver cómo vamos a pagar más por los servicios que ahora mismo, pues, por ejemplo, la educación infantil, vamos a tener que esperar más para ir al médico. Eso es lo que supone una reversión de los recortes. Han bajado los impuestos, por cierto, además a los más ricos. Y bueno, pues las consecuencias evidentemente las vamos a ver en la privatización, como digo, de servicios, por ejemplo, la lista de espera, y encarece el servicio, la lista de espera que decía el consejero Jesús Aguirre. Bueno, pues cuesta, y lo reconocen ellos, el doble cuando lo hacemos por lo privado, cuando externalizamos por lo privado. Y sean el 60% de los recursos se han destinado a ese sector privado para que atienda al 30% de los pacientes. Todo eso nos repercute en el bolsillo de los trabajadores, claro, y las trabajadoras de Andalucía. Por lo tanto, son unos presupuestos que favorecen a los más ricos y no favorecen. Ana, te lo digo a ti, porque eres de la profesión, eres maestra. ¿Qué pasa en educación? ¿Qué va a pasar en educación? ¿Qué está pasando ya en educación? Ya ha habido concentraciones de usted, uh-huh, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ya es patente, ¿no? Sí, que el aumento presupuestario lleva años dedicándose a la privada. Entonces, ¿qué está pasando? Que con dinero público estamos sosteniendo un negocio privado en la educación, y la pública cada vez pues tiene más problemas de financiación. ¿Qué está pasando? Que se están cerrando líneas públicas, mientras que con dinero público sostenemos, negocios privados, porque son negocios privados. No tenemos infraestructuras adecuadas en la pública, no se invierte desde hace años. Pues tenemos 1.365 centros esperando una atención inmediata, urgente, de la Junta de Andalucía. Y estos presupuestos tampoco resuelven esa situación. Al revés, estos presupuestos vuelven a apostar a incrementar las partidas de financiación de la privada. Y al final vamos a tener lo que venimos diciendo algunos desde hace tiempo, una educación pública dedicada exclusivamente a la atención a la marginalidad. Y una educación privada sostenida con fondos públicos que atienda a la mayoría social. Y eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que intentamos combatir. Además, es que es lamentable cómo desde el gobierno se excusan para cerrar líneas públicas, ¿no? Cuando se excusan, por ejemplo, en el tema de la baja natalidad, ¿no? Es también una contradicción por parte del gobierno, ¿no? Porque se supone que si bajas también las ratios en las aulas, mejora la calidad de enseñanza. Entonces, sí, es un poco extraño cómo se están justificando esas cosas. Y es verdad que también salió hace poco una noticia, porque se está peleando mucho también desde Adelante Andalucía por que no se cierren esas líneas públicas. Hemos conseguido que haya algunas que se vayan. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces, que ese trabajo, quiero decir, quiero poner en valor el trabajo de los compañeros y compañeras que se están peleando por eso. Sí, ¿no? Casi al principio de esta legislatura andaluza, que estaba con la climatización de los colegios, ¿no? Y bueno, pues también, desde luego, nos llama la atención que se climaticen colegios privados, concertados y públicos, pero que con dinero público se financie algo, lo que sea, para un colegio privado, me parece lamentable, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en la ley de bioclimatización la dedicábamos a los centros públicos, evidentemente, porque los otros son infraestructuras privadas. Y ahora este gobierno del recambio, pues ya lo que ha hecho ha sido abrir esa vía también de financiación a los centros concertados. Y de hecho son la mayor parte de las partidas, como venimos diciendo. Y esas son las políticas en general. El plan especial verano del consejero también ha sido, con fondos europeos, un despilfarro absoluto de unos recursos que podíamos haber utilizado en una escuela pública que necesita de esa financiación, que no ha llegado ni a un 3% del alumnado, que es una política a bombo y platillo y de privatización encubierta. Incluso un consejero que fue polémico porque haría implantar una asignatura como era de oratoria, que le iban a impartir gentes externas a la docencia, empresas privadas, que ya además ya tenía, además, ya hasta casi, ¿no?, la empresa que iba a realizarla, ¿no? Entonces, es su visión de la política, una política que afecta al bolsillo, y es que entienden así el emprendimiento, es que es su forma de funcionar. ¿Y para cuánto creéis que estarán aprobados los presupuestos? Tenemos ya el pleno de julio, tenemos que recordar Baleares, ya cuando hablemos de Córdoba, que seguimos siendo la segunda provincia a la cola en la inversión presupuestaria andaluza, y vamos a intentar que algunas enmiendas mejoren estos presupuestos en relación pues a la violencia de género, que tenemos ahí que hacer un llamamiento, si tenemos que repetir 20 millones de veces que no es lo mismo la violencia machista que la violencia intrafamiliar, que es lo que ahora algunos quieren comprar, y ese teléfono que ahora también he puesto a atender a ese tipo de violencia, y la memoria democrática nos preocupa mucho. Ahora Luz Marina entrará más en detalles de feminismo, pero lo que nos preocupa sobre todo en memoria, más allá de ese 7% de descenso de la financiación, de una partida ya de por sí ridícula, es que además paran la investigación histórica, porque lo que se mantiene, exclusivamente lo que se mantiene, la mayor parte es para pagar sueldos e infraestructura del propio comisariado. Sí, sí. Exclusivamente a exhumaciones hay 100.000, una cosa ridícula, pero es que además de todo eso, la investigación que reconstruye la verdad, la que la socializa, la que nos permite avanzar en esos principios, la dejan sin financiación, porque están poniendo en marcha una política de memoria humanitaria que consiste en rescatar exclusivamente los restos cadavéricos del sujeto y devolverlo a un espacio familiar, pero no están reconstruyendo la causa histórica, el por qué ocurrió, efectivamente, lo que es la verdad, la justicia, claro, y la reparación, los principios por los que llevamos defendiendo las asociaciones memorialistas, y eso es lo que quieren volver a olvidar, volver a descafeinar, y evidentemente pues esas políticas de memoria van en contra de los principios de la ONU y van en contra de los derechos de las víctimas del franquismo. Sí, también, bueno, antes de seguir comentando acerca del presupuesto, sí quería pronunciarme acerca de un hecho de máxima actualidad, como es que la decisión del Tribunal Supremo, que por fin, en el caso de la manada, ha reconocido, ha llamado las cosas por su nombre, ¿no? Que una violación es una violación, y quiero transmitir a la compañera que ha estado aguantando, por un lado, esa violencia por parte de estos tipos, ¿no? Pero también el linchamiento social al que se ha visto sometida durante todo este tiempo, ¿no? Y también es verdad que la contestación en las calles por parte de tantísimas mujeres, yo creo que ha influido mucho, ¿no? Estamos en tiempos de retrocesos sociales, ¿no? Pero que haya siempre un movimiento, varios movimientos que están en la calle, que están llamando al sentido común, que están llamando a que los derechos fundamentales se cumplan, yo creo que es una victoria, y que muchas veces no estamos acostumbrados a celebrar las victorias, y por pequeñas que sean, pues son importantes, ¿no? Y ahí un poco los presupuestos también tienen que ver, porque esto ya no es solamente una batalla a nivel práctico, en el sentido económico o en el sentido de que leyes se aplican y demás, también es una batalla en lo simbólico. Por eso es importante llamar violación a la violación, por eso es importante llamar violencia machista a lo que es violencia machista, y por eso, bueno, es importante saber a qué nos estamos enfrentando, y que el enemigo nos ataca por varios frentes, y hay que saber que todos son importantes y que tenemos que estar a la altura de todos ellos, ¿no? También está habiendo, es un hecho ya en el proyecto de presupuesto, una reducción para partidas de empleo, una reducción de la renta mínima de inserción, así como para servicios sociales. Bueno, es algo también que la renta mínima de inserción la puso el gobierno socialista con Ciudadanos. Y bueno, también sabíamos aquí, de personas que vienen aquí a este estudio, Félix Ortega, que desde que la solicitas hasta que la tienes pasa un año, ¿no? Y ahora además se reduce. Claro, es evidente que es un gobierno a tres y un trifachito, ¿no?, como lo llamamos popularmente, ¿no? Ha muerto en Andalucía 27.658 personas esperando ser atendidas, ya valoradas y ya con derecho consolidado a ser atendidas por esta ley de dependencia. Bajarle un 30% a una partida que ya de por sí necesitaba subirse y no bajarse, darle el golpe definitivo, es aceptarle la última estacada, y eso nos preocupa mucho, y evidentemente las enmiendas que presentaremos irán a paliar ese sentido, y las políticas activas de empleo. este gobierno del recambio, que cuando llegó empezó prometiendo 600.000 empleos a los andaluces y las andaluzas, y que al día siguiente reconoció que eso formaba parte de los fuegos fatuos de la campaña electoral, y que ahora nos disminuye un 15% en esas políticas activas de empleo, bueno, en una comunidad autónoma donde un tercio, uno de cada tres andaluces, pues están en riesgo de exclusión, ¿no?, social. Hablando de empleo, recientemente Adelante Andalucía ha apoyado a los trabajadores del ERE de APB aquí en Córdoba, donde parece que ya va a ser un hecho. Habéis mostrado su apoyo uh-huh. públicamente, sí, en un comunicado que hicisteis. ¿Y cómo va a estar esa situación? Si sabéis algo más. Sí, estamos en contacto con las organizaciones sindicales y tenemos preocupación porque efectivamente pues parece que eso va a afectar a un número importante de familias, y nos preocupa también mucho lo que está ocurriendo con la cadena del día en Córdoba, que también están cerrando diferentes espacios y están haciendo que haya familias que no tengan con qué subsistir, ¿no? Y nos preocupa también algunas situaciones de la fábrica de pastas, también de gallo en el Carpio, quiero decir, la poca industria que nos quedaba en esta provincia, estamos viendo cómo sigue siendo amenazada de muerte y nadie ABB, reacciona. ¿No? También que a ABB, por ahí hemos empezado. Sí, sí, sí. Sí, es que está claro que es que este gobierno no está gobernando para la mayoría del conjunto de andaluza y andaluza, y que al final quienes más lo sufren van a ser las familias. Precisamente por eso, ¿no? Ya tenemos uno de los índices de pobreza mayores del territorio español, creo que solamente por detrás de Extremadura, y también repercute en la familia y repercute también en la infancia. Estamos viendo que, de hecho, Save the Children sacó el 18 de junio un informe en el que decía que, bueno, que estos presupuestos eran una auténtica barbaridad, no solamente porque no se va a dar respuesta a ese casi medio millón de andaluces que están en situación de pobreza severa, sino que los niños y niñas también están en una vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad especial. Y ¿por qué digo esto? Porque si miramos también los presupuestos dedicados a la infancia, por ejemplo, vemos que ha sido otra de esas trampas que está haciendo el gobierno de cambiar presupuestos de sitio y demás. Entonces, el titular es que el gobierno andaluz va a aumentar 40 millones destinados a la infancia, pero la realidad es que hay un recorte de 5 millones, porque simplemente es eso. Son igual que a gente como Amancio Ortega se vale de la ingeniería fiscal para camuflar una serie de cosas, también este gobierno se está valiendo de una serie de trampas para dar esos titulares rimbombantes, pero que al final no se van a traducir en absoluto en una repercusión real que favorezca, por un lado, a esas familias desfavorecidas y, por otro lado, por supuesto, a los niños y niñas de Andalucía, ¿no? Sí, de hecho te quería preguntar algo parecido, porque dice que mantiene la partida de protección contra la violencia de género en 4,2 millones, que dice que supone 230.000% más de lo que gastó el anterior gobierno, ¿no?, que fue 1,3. Entonces, claro, cuando ves esas cifras, pues dices, jo, lo van a hacer de PM, ¿no? Pero porque se hacen tramas precisamente por eso, ¿no? Sí. Es como cuando tú pones los presupuestos no con respecto a lo que se iba a invertir con respecto al gobierno anterior, sino a lo que se gastó, ¿no? Es como hacerte trampa al solitario, no tiene ningún tipo de sentido. Era un poco lo que comentaba la compañera Ana hace un momento, ¿no? Entonces, que esa es otra, ¿no? También cuando estamos desprotegiendo a las mujeres, estamos desprotegiendo también a la infancia, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, y ya así como es que me van saltando temas a la cabeza, porque sí, es que es verdad que esta semana han pasado una serie de cosas que me resultan muy incendiarias por parte, por ejemplo, del consejero de salud, ¿no? Tenemos también otro tema de actualidad, sí, con el tema del aborto y lo que ha comentado, ¿no? Esa banalización, sí, del tema, que parece que las mujeres vamos a abortar, sí, como, no sé, como plan de fin de semana que tenemos con las amigas, ¿no? Que vamos un poco desafortunado. Pidió disculpas, creo, ¿no? Después rectificó, creo. Pero ya está dicho. La idea ya está ahí. Tarde y mal. Y entre eso, por un lado, por otro lado, he mencionado antes a Amancio Ortega, cosa hecha, porque igual, no hacen una inversión en presupuesto en sanidad en condiciones que repercuta en la calidad de vida de Andalucía, pero sin embargo le han dicho a Amancio Ortega, no están esperando ahí como la caridad de que en Rabanales 21 empiece a implementar, ¿no? Pues esa caridad que después de no pagar ni de tributar de pues forma honesta. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos muy atentas a la aprobación, cómo queda este proyecto de presupuesto, un presupuesto que es del 2019. Uh-huh. Que no tiene sentido no que creemos. Se apruebe en julio, agosto o septiembre, no sé. En julio, en principio. Pasará a finales de julio por el pleno que tenemos, pero bueno, están ya trabajando en el de 2020 porque evidentemente... Claro, es que no va a dar tiempo a ejecutarlo porque no hay tiempo, ¿no? A lo mejor, y más cuando parece ser que es un presupuesto continuista con el anterior de Susana Díaz, que a lo mejor podían haber mantenido, pero es bueno, no hubieran podido meter su... Claro. Es que han hecho mucha trampa, partimos de la idea de que estos presupuestos llegan tarde y mal, y llegan tarde y mal porque además había una clara estrategia por parte del Partido Popular y su allegado, porque salieran después de las elecciones, ¿no? Claro. Para empezar a aplicar esas políticas de recortes y que no perjudicase a las campañas. Entonces, partiendo de ahí, el tiempo que tenemos para... Ya están constituidos todos los ayuntamientos, casi todos, y bueno, pues ya hay más margen para maniobrar, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Tenemos dos parlamentarias en representación de esta ciudad fantástica, Ana Naranjo. Muchas gracias. Luz Marina Dorado, muchísimas gracias. Un placer y seguiremos atentas. Claro que sí. Siempre. Muchas gracias. Ahora. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo.